Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Chiste. El chiste es el epigrama a la muerte de un sentimiento. Friedrich Nietzsche. Esto es Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía, y como cada sábado los saludamos Lupita y Marco. Les informamos que en el Facebook oficial de la facultad, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, se pueden poner en contacto con nosotros. Además, en la página oficial de la facultad, filos.umich.mx, encontrarán todas las actividades que la facultad ofrece en general. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. ¡Comenzamos! Arrancamos con nuestra sección dedicada a la creación. En esta ocasión escucharemos un haiku japonés que seleccionamos de una antología hecha por Joel Hoffman titulada Poemas Japoneses a la Muerte, publicada por la editorial DVD. Poiesis. Kisan murió el 15º día del octavo mes de 1786. Nubes a la deriva, vista del cielo, iluminado por la luna. Ukigumo significa nubes que flotan, una imagen que se utiliza a menudo en la literatura nipona como metáfora de la vida del hombre. Jodo es la tierra pura del oeste. La noche del 15º día del octavo mes lunar, los japoneses salen para celebrar que pueda verse la luna llena de otoño. Una costumbre conocida por tsukimi, contemplación de la luna. Los poetas de haiku usan sus pinceles para describir un verso o una belleza del astro. Poiesis. Continuamos en Radio Sofía. Ahora vamos a escuchar un poco de French House con el artista francés Kavinsky con el tema Hot Luck, desprendido del disco Outrun. We'll be right back. En nuestra sección dedicada al análisis, vamos a presentar un pequeño homenaje al doctor Luis Villoro, fallecido el pasado 5 de marzo, mediante un fragmento de un ensayo del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre el pensamiento del filósofo fallecido. Polis. Lo sagrado reintegrado al pensamiento. Nuestro ser es en común y el ser mismo es en común, es existencia. Ahora bien, no hay más que esta dispersión continua del existir, esta impropiedad fundamental de lo común. Si es cierto que la existencia es absoluta y que es lo único absoluto, la conclusión no podría ser solamente que no hay Dios, que no hay nada sagrado. La conclusión también podría ser que lo divino, lo sagrado, para no cometer el craso error de personalizar o identificar, entificar a lo sagrado, no sería más que la enigmática articulación de la existencia en la infinidad de sus participaciones y apropiaciones. Lo sagrado no es la existencia sin más. No hay que decir la existencia es sagrada. Hay que observar que el permanente trascenderse de la existencia respecto a cualquier intento de determinación eidética o conceptual, la aperturidad constitutiva de todo existir, la juntura de todos los seres, esto es el milagro mismo del ser en, es y solo ese puede ser, en lugar de lo sagrado. Lo sagrado no es más, desde este punto de vista, un ente, una entidad específica, un Dios. Lo sagrado refulge en la propia existencia, es un elemento o una dimensión del ser o el ser mismo en tanto que dimensionalidad pura o en tanto que existencia sin más. Hay que decir que esta manera de concebir lo sagrado no reivindica en realidad a las religiones, por el contrario, las cuestiona a todas y llama a su superación o, al menos, a un acotamiento crítico definitivo, más allá de cualquier ateísmo superficial. Como la ha expresado con contundencia Luis Villoro en sus reflexiones teológico-filosóficas, la religión en general, toda religión, ha sido hasta ahora el modo más seguro de profanar lo sagrado, de reducirlo, de anularlo, de destruirlo, explica el filósofo mexicano. Desde el inicio de las religiones, la experiencia personal de lo sagrado como lo otro, se añade un intento de comprenderlo de manera que podamos manejarlo. Para ello podemos convertirlo en un ente entre los entes que componen el universo, en un hecho sobrenatural, fuente de otros hechos naturales. Entonces el pensamiento religioso redunda, pienso, en una profanación intelectual de lo sagrado. Empleo profanación en su sentido etimológico. El pensamiento religioso concibe lo otro como un hecho o una cosa semejante a los hechos y las cosas que componen el mundo profano. El concepto de Dios como una entidad personal forma parte de esa profanación. Toda religión, particularmente las religiones dogmáticas, son siempre la mejor vía hacia el ateísmo, hacia la destrucción de la fe. Al objetivar, al cosificar lo sagrado, al darle un nombre y al construir desde ahí una doctrina, un código teológico, antropológico, general y completo, la religión reduce necesariamente lo sagrado. Lo sectoriza, esto es, lo sectariza. Lo destruye, guardando al final solo una imagen de él para su uso y abuso en la legitimación y funcionalización de las relaciones de poder y dominación a través de las distintas iglesias. De la experiencia humana de lo sagrado a la religión como sistema de creencias y valoraciones más o menos establecido, luego a la teología como discurso dogmático que pretende otorgarle racionalidad a aquel sistema y, al fin, a la iglesia como institución orgánica y de poder, que articula la estrategia mediante la cual la creencia religiosa se transmuta en un pesado medio de control ideológico de la población. Tal es el conjunto del proceso de la paulatina profanación de lo sagrado que realiza la historia humana. La paradoja es precisamente esta: para restablecer la experiencia y el sentido de lo sagrado, debemos alejarnos totalmente de las religiones existentes y de todas sus nefandas iglesias, afortunadamente en vías de extinción, siendo optimistas. Dios está en otra parte, y es la tarea de un nuevo filosofar o, quizás simplemente, de un nuevo ejercicio del acto del pensamiento, restablecer la condición y el valor de lo sagrado, pues solo el pensamiento es capaz de captar lo no ente, lo no idéntico, aquello que no se puede reducir a una cosa, que no se identifica con ninguna de todas ellas, ni tampoco con la totalidad dada de todas ellas, pero que tampoco se puede ubicar simplemente en un más allá de lo que es, pues aún ahí seguiría definido conforme al principio de la identidad y la forma de la entidad. En general, conforme a la idea metafísica, la idea pesada por excelencia, a decir de Bátimo, del fundamento del ser certero y acabado, que no es sino el correlato del mero hacer político técnico del humano. En fin, lo sagrado debe ser pensado, y es lo que hoy urge ser pensado, solo el pensamiento como experiencia de un desplazamiento sin fin, como movimiento de lo no idéntico, según gustaba decir Theodor Adorno. Puede ser el ámbito para una recuperación de lo sagrado, de un sagrado que solo puede sobrevivir, llegar a vivir al fin en su verdad olvidada, en cuanto recuperado por el pensamiento, en cuanto regresado al pensamiento. Lo sagrado y el pensamiento encuentran entonces y a la vez su dignidad perdida. Al regresar lo sagrado al pensamiento y asumiendo la indeclinable exigencia de universalidad y verdad del pensar, queda deslegitimada automáticamente toda dogmática, esto es, toda comprensión unilateral, privilegio de un cierto sector del sentido de lo sagrado. El conflicto religioso pierde sentido y verdad. Toda religión es necesariamente sectaria, pues toda religión es una determinada apropiación de lo sagrado conforme a ciertos intereses y propósitos profanos, demasiado profanos. Una religión universal es, en verdad, una contradicción. La comprensión de lo sagrado desde el pensamiento acaba, supera, disuelve toda religión, todo enclaustramiento, toda identidad sociocultural autoafirmada, autojustificada y autolegitimada. Una religión que se quisiera auténtica y congruente tendría que abrirse al pensar como el único espacio en el que lo sagrado puede ser comprendido adecuadamente. A su vez, como hemos dicho, el pensamiento tendría que abrirse, retrotraerse, a la tarea de comprender lo sagrado y de interrogar dialógica, crítica y comprensoramente a las religiones existentes para permitir conducirlas a la superación de sus extralimitaciones intrínsecas, su propia ibris, y al encuentro, por fin, de su verdad más preciada y a la vez más denegada, más imposibilitada, el sentido de lo sagrado. Encuentro que necesariamente las traspasará y llevará más allá de ellas mismas, a su autosuperación en el sentido de Hegel. Entonces podría darse un verdadero diálogo ecuménico entre las religiones y estaríamos en condición de otorgarle al laicismo moderno un significado positivo, productivo, acorde con las fórmulas de un orden democrático racional, que dejara atrás su mera implicación abstracta y nihilista, su indiferencia, su tolerancia pasiva. La religión, la creencia en lo divino, deja de estar en suspenso en el proceso de nuestra comprensión y nuestro quehacer racionales, y el humanismo por su parte pierde también ese carácter de sustitución o suplantación de pura negación. no se definirá ya por aquello que niega la religión, lo divino, el más allá, se definirá ahora por aquello que afirma lo sagrado como valor propio de la existencia inmanente que incluye al humano pero no se reduce a él y que más bien lleva al humano a la asunción de una responsabilidad ontológica, la responsabilidad por el sentido del ser. O en otras palabras, no hay otro mundo más que este. Ciertamente, afortunadamente, este mundo es a la vez muchos mundos. Por esto, la pasión por la existencia ha podido clamar: queremos un mundo donde quepan muchos mundos. El mundo de Occidente, pero también el de Oriente, el del Norte y el del Sur, el de los mestizos y el de los indígenas, el de los varones y el de las mujeres, el de los adultos y el de los niños, los jóvenes, los viejos, el de la heterosexualidad y el de la homosexualidad, y aún el de los creyentes y el de los ateos, y más aún, el de los humanos y el de los no humanos, etc. Polis. Seguimos en Radio Sofía. Ahora escucharemos a la agrupación argentina de rock psicodélico Lenin, de la cual les presentamos el tema 2660, desprendido del álbum Río Hecho Cacería. Thank you. Ágora. Regresamos a este su programa Radio Sofía para despedirnos y desearles lo mejor. Disfruten del fin de semana largo y continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía, el lugar de tus pensamientos.